son solo sentimientos, ¿no? O al menos eso dicen. Recuerdo que cuando era niño solo recogía alegrías, asistía al colegio por la tarde y feliz yo me sentía. Me iba antes de tiempo al recinto para jugar con mis amigos, creando balones reciclados con bolsas y seco pasto. Era un crío que reía y nunca estaba preocupado. No. Pasaron años y llegó la confusión. ¿Qué está pasando en casa? Lo escucho todo desde mi habitación. Todas eran broncas llenas de gritos y confundía mi razón. Pero al salir a la calle ya nada era una ilusión. Entendí, comprendí y existí. Ahora veo la realidad, sentí temblar mi corazón. Llegó la soledad a mi presencia, todo se alejaba de aquí. Nadie quedaba a mi lado, fue el comienzo de una experiencia que debería de adquirir. Y pensé, ¿por qué tan solo me he quedado? No siendo por mi imprudencia, pero no podía ni fingir. ¿Por qué mi libertad me han robado? ¿Podré luchar y seguir? Y apareció ella con el amor, concentrándose en mi sentir. Se apoderó de mis razones, adentrándose en mi corazón. Y aunque poco tiempo fui feliz, pero a fin de condiciones, como todo en la vida, también terminó. Acabó un sentimiento más en mí que con el tiempo me marcó. Y llegó la tristeza y el color gris. No entendía nada, joder, ¿por qué a mí? Me sumí en un sentimiento roto, sin fuerza aparente para seguir. Buscaba respuesta en canciones de mis ídolos, pero nada hacían por mí. Me arrastraba en mi cama con agonía, ahogándome en mi llanto y lágrimas, en un fuerte dolor en el pecho que me asfixiaba. Dios, y llegó la ira. Me cabreaba con el mundo y furioso conmigo mismo. Miré atrás, al frente y arriba, buscando un pulcro que cada vez era más gris. Todo por mi vida y la de una piba. Yo solo quería poner fin a mi jodida y triste vida. Entonces gritaba y gritaba. Al final fue la locura, todo era negro, yo no veía nada, no podía entender el mundo y odié a la iglesia y los curas, repugné los cuentos de hadas, solo quería acumular mi odio en puntos y vengarme de la gente, persona tras persona, deseaba sangre bien suya o mía, deseaba sangre pura, ya que a mí me daba ya todo igual, ya que de la muerte me reía. De la muerte me reía. Son solo sentimientos que te duelen pero ayudan a vivir. Ahora solo puedo hacer una cosa por vosotros. No tratéis de olvidar que es imposible. No evitéis los dolorosos sentimientos. Afrontarlo con dos huevos y obtendréis la respuesta. Jamás os arrepintáis de nada. Nada. Porque aunque joda, solo hay una solución a tanta pregunta. Es lo que hay.